paso, que ya tú sabes que él llegó. El que la monta, que tu ropa te mata, lo extraña, lo otro trajo puro. Que él llegó, el boricua care, tu ropa te mata, lo más que te repete eso. Que dile que él llegó, el que la monta, que tu ropa le mata, lo extraña, lo otro trajo puro. Que él llegó, el boricua care, tu ropa le mata, lo más que te repete de seguro. Llegué yo, el hijo en la calceta, me llevo arreglado al que se meta. Patriota, antes no le